Con Emanuel. Bueno, Manuel, ¿por qué decidiste venir a vivir a Córdoba siendo del sur? Bueno, ante todo, buenas tardes. Y básicamente porque allá en el sur no está la carrera que elegí, que amo estudiar. Así que por eso vine acá a Córdoba con el objetivo de primero aprender, experimentar y lógicamente vivir esta experiencia que lógicamente en el sur no se da. ¿Y qué carrera viniste a estudiar? Vine a estudiar periodismo deportivo. Allá en mi ciudad está la Universidad Nacional, pero creo que tiene licenciatura que referido a comunicación social, así que creo que no era lo mío y por eso vine acá a estudiar eso. Bueno, ¿cuánto te costó adaptarte? Y el primer año fue difícil, me tardó más o menos, o creo que me puse como plazo hasta mitad de año. Después de mi cumpleaños creo que sentí un poco de, no sé, de tristeza, pero sentía que debía estar en mi casa y después con el paso del tiempo traté de armar mi experiencia, la gente que me rodea, así que preferí tomarme un tiempo y bueno, creo que 4 o 5 meses. ¿Extrañas? Ahora creo que no, pero hay algunos días que sí me agarra de extrañar a mi casa, a mis papás, a mis hermanos, a mis perros, amigos. Extraño un poco, pero ya llevo 3 años acá en Córdoba y no es tanto. ¿Y qué significa para vos estar lejos de tu casa? Y es difícil de describirlo porque uno estando lejos se pone a pensar muchas cosas. Creo que la distancia por ahí te marca y te refleja algunas cosas que por ahí estando en casa no lo veías y estando acá pensás en todo, ¿no? Pensás en cómo están tu familia, tus primos, todos tus parientes y es como que eso representa, ¿no? Extrañar un poco, pero a la vez saber que están bien ratifica bastante. Si bien extrañás siempre, en las fechas especiales, ¿sentís nostalgia? Sí, lógicamente. Es más, hace un par de días se egresó mi hermano, así que creo que son algunas ocasiones que te perdés porque no estás en el momento más importante de la vida de un familiar cercano como es mi hermano. También me perdí varios días del padre, de la madre, cumpleaños, bautismo. Me he perdido muchas cosas, pero lógicamente yo siempre digo que es bueno armar tu propia experiencia porque el día de mañana creo que sos vos el que tiene que estar enfrente de todas las cosas, es tu vida y también tenés que arriesgar, por así decirlo. Bueno, muchas Un gracias. abrazo.